dream. We were a sipping whiskey need. Highest floor of the Bowery. Nowhere's high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know you'll be on your own. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Who's gonna rock you when the sun? No tengo ni idea. Who's waking up to drive you home? Cuando hablábamos esta mañana con Nacho Muñiz, decía que estamos aquí con un frío muy seco, no hay agua. Ay, cuánta falta agua hace, o cuánta agua hace falta, o como que se quiera llamar, hace falta agua, sí, mucha, mucha. Alguien me decía, tenía que estar lloviendo un mes entero, no, tanto no, no exageremos, pero unos cuantos días que pudiéramos tener un poquito de agua iría muy bien. Ese agua que es el elemento vital de nuestras vidas. Y cuidar el agua, pues también es importante, y no gastarla de una manera desmedida, pues también hay que tener mucha conciencia en el uso de lo que hacemos habitualmente con nuestra agua. Y para saber de agua, hay un experto aquí en Córdoba, y le agradecemos mucho cuando viene, porque nos lleva por caminos que desconocemos, y como es conocedor de todo esto, pues le damos las gracias por estar aquí esta mañana, Pancho Gamero, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Muy contento. Acércate un momento. Muy contento de estar aquí de nuevo con vosotros. Sí, yo también. Sobre todo cuando conversamos previamente que vamos a hablar en el programa sobre el agua, siempre surgen unas ideas fantásticas. Ayer me decías que tenía mucha actividad, pues estabas en clases de matemáticas, de física, de química. A mí es que me gusta tocar todos los palos. Sí, ¿no? Me gusta, que soy muy complicante quieto. La vida, ¿eh? Pues sí, me gusta saber de todo. Tengo una curiosidad enorme en toda la disciplina. Me gusta todo el encuentro, su parte bonita. No hay nada que diga, esto me echa para atrás. Todo, todo, me encanta. Te gusta. ¿Y qué descubres en eso? Bueno, pues... ¿Alguna explicación si resuelve, te responde a tus inquietudes? Cuando uno descubre algo es un placer. Es un placer. Un placer íntimo, ¿no? O sea, eso no se paga con dinero ni nada, ¿no? Es algo muy personal, es un sentimiento que te llena y puede ser hasta como una pequeña droga, ¿no? Porque quieres más, ¿no? Ah, qué bueno. Quieres más, ¿no? El conocimiento para mí, el aprender, es como el comer. O sea, si uno no come, tiene hambre, ¿no? Y yo tengo hambre de conocimiento, es lo que me pasa a mí. Necesito saber, si no, lo paso mal. Hay que cuidarse, porque igual engordas mucho, ¿no? Sí. Tanto comer. Efectivamente, todo es eso. Como estaba diciendo hace un momento, si el agua cae todo en un mes, tampoco es bueno. ¿No? Todo en su dosis, ¿no? Todo en su dosis. Hoy hablamos en la historia del agua, cómo empezó a tener en cuenta el agua aquí en nuestra ciudad, en Córdoba, en provincia de Córdoba. ¿Cómo desde las antiguas civilizaciones estaban pendientes también del agua? ¿Eso trae una historia detrás? Claro, claro. Las ciudades no están porque sí, ahí porque llegó uno. Ah, aquí me gusta, ¿no? El que esto de me gusta... Buscaban siempre el agua, ¿no? Claro, tiene que haber el agua, alimento, abrigo, seguridad. Seguridad tanto para la inclemencia, tanto como para quien podía hacer la competencia contigo. Otros animales o otras poblaciones, ¿no? O sea que la ciudad de Córdoba se funda teniendo en cuenta varios parámetros, ¿no? Entre ellos el agua, ¿no? Que aquí siempre hemos presumido de que tenemos mucha agua, ¿no? Y en verdad, de distintas formas, pues sí, hemos dispuesto de mucha agua, y ahí es donde está una de las claves de que Córdoba esté donde está. ¿Pero por qué? ¿Porque no cuida el agua? ¿O porque cuida el agua? El asentarse como población, las primeras tribus, los primeros pueblos, era sobre todo uno de los factores era el agua, el alimento y el agua, ¿no? Y eso hizo que estuvieran, como digo, los primeros pueblos, y ya también cuando llegaron los romanos era un punto estratégico y también quisieran afincarse aquí. Lo que ocurre es que, digámosle, que se habla de la colina de los quemados, ¿no? Lo que es el Parque Cruz Conde, lo que se hizo a la hora de fundar la ciudad y asentarse los romanos fue irse a la colina que estaba enfrente, justamente, que es donde está Capitulares, ¿no? Cerca de donde estamos nosotros, en esta colina, en esta terraza fluvial, ¿De acuerdo? Estábamos, digámosle, con una misma altura, una misma cota, sobre a 120 metros sobre el nivel del mar. Entre media, entre los primeros asentamientos de tribus, en el Parque Cruz Conde, lo que iba es el Arroyo del Moro, un arroyo. Que, ah, pues se llama Arroyo del Moro. Bueno, eso vino posteriormente el nombre, ¿sabes? Pero digámosle que... Había un arroyo. Un arroyo que rompía, digamos, la terraza fluvial y lo que separaba ambos pueblos, el vernáculo, el antiguo, el primitivo, las tribus que había ahí y el romano, que era una nueva civilización que llegaba, ¿no? ¿Y qué aportaron los romanos en el cuidado del agua? Bueno, lo que pasó es que, como todo, fue la ciudad fue a mayores y llegó un momento en que, digamos, que lo que son los pozos, la recogida de agua fluvial, la propia agua de los arroyos, que no solo del Moro, sino que otros que pasaban alrededor, que venían de la sierra, y el propio Betis, el propio Guadalquivir, se quedó corto. Entonces hubo la necesidad de los servicios de los ingenieros romanos, que ya tenía una ingeniería muy avanzada, y hacer unos acueductos romanos, igual que se habían llevado a otros puntos del imperio. Y es lo que se hizo. Aquí se hicieron varios acueductos y es lo que permitieron, pues, tener mayor caudal de agua. Eran muy inteligentes para eso, ¿no? Pues yo creo que era más que ahora, ¿eh? Más que ahora, ¿no? Yo creo, porque ahora nos la damos un poco, que tenemos una tecnología muy desarrollada, ¿no? Y hacemos maravillas. Tiene que tener mucha imaginación. Pero imaginaros sin electricidad, sin bombas, claro. Sin ordenadores. Como ya compresión el agua hasta claro, el punto que querían. Claro, lo traen de muchos kilómetros y lo ponen en el punto exacto, que aquí al norte de las murallas de la ciudad. Imaginaros traértelo a varios kilómetros y oye, te lo pongo en el punto, la altura exacta, el caudal que yo quiero, nada más que jugando con la gravedad. Fíjate. Ponte tú ahora a jugar con la gravedad y llevar el agua a la esquina del lado de tu casa. No llego. ¿Dónde llegas, no? No llegamos, no. Entonces, no llegamos. Digámosle que proporcionalmente, relativamente, yo creo que era un pueblo, yo creo que hasta más avanzado que nosotros, ¿no? Con los medios que tenían y también la formación, porque ahora decimos que la juventud y todo el mundo tiene mucha más formación. Antes había también menos formación, ¿no? Había otro tipo pero de cultura. Pero eso estudio, tú dices la fuerza y gravedad. Pero yo creo que en esa época todo lo estudiaran en la observación de la naturaleza, ¿no? Claro. Era un referente. Sí, efectivamente. Claro. Hay un libro de Vitruvio, que ingeniero romano, que tiene varios tomos, ¿no? El cual, si uno lo lee en distintos apartados, pues va precisamente eso. Habla de cómo uno tiene que acercarse y ve qué tipo de suelo, la humedad, las temperaturas, el sitio, el tipo de territorio, y te da unas pistas de cómo antes se localizaban los manantiales, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues, hacía la obra correspondiente y veían si había un aforo suficiente para un caudal suficiente para traer el agua, pero sí, era de la observación. Oye, el otro día me enteré que la corteza terrestre no tiene más de 30 kilómetros de grosor. Sí, bueno, es la epidermis del planeta. Sí, sí. Nosotros, el planeta, si lo tomamos como la teoría de Gaia, que es un ser vivo, tiene piel. Entonces, nuestra piel es la corteza, ¿de acuerdo? Y en verdad, comparado, creo que está alrededor, no me acuerdo si son 6.500 kilómetros, cosa así, en el diámetro del planeta, ¿de acuerdo? Es apenas en nada, es igual que comparado con nuestro cuerpo, en la piel, es pero muy claro. Fina, ¿no? La piel es muy importante tenerla nosotros sana, ¿no? Si se nos reseca la piel, igual que se nos reseca los suelos, pues enfermamos, ¿no? Sí. Pues podemos, esa similitud entre un órgano vivo y como un ser vivo, el planeta Tierra, y las personas, y nuestro suelo, y nuestra falta de agua o no, es lo mismo. En esa época, seguramente, todos los alimentos que se consumían eran de la misma zona. O sea, hay zonas que, por ejemplo, Andalucía tiene un estilo de vegetación y la zona norte otro. Bueno, no es tanto que sí, ya sí, por ejemplo, nosotros éramos exportadores netos de aceite de oliva. Eso siempre, claro. Sí, lo llevamos a Roma, igual que nosotros nos traíamos otros productos, digamos. Para lámparas necesitaban aceite, claro. También es consumo. Verdad, quiero decir que el mercado, como nosotros también ahora decimos, tenemos un mercado globalizado, antes, digámosle que el Mediterráneo era... la civilización, ¿no? Sí, también existía la parte oriental, pero digamos entre nosotros, en nuestro mundo, ¿no? Eurocéntrico, ¿no? El Mediterráneo era el centro de la vida. Y ya los fenicios, desde antiguo, desarrollaron sus rutas marítimas que traían productos de un punto a otro de todas las costas del Mediterráneo. Oye, si los romanos aportaron los acueductos, el estudio de las aguas, llevarlo por la fuerza gravedad al sitio que querían, ¿qué aportaron los árabes? Bueno, pues es como cuando llega uno a una casa nueva que no que ha alquilado, sino que ha comprado por lo que ya habita ahí o de ocupa, ¿no? Digamos que ahora llegaron aquí y nos ocuparon quizá un poco por la desorganización que tenía aquí el pueblo visigodo, ¿no? Pues tú qué haces, pues tú ves cómo están las instalaciones de la casa, del hogar, si tienes más o menos agua y qué comodidades quieres tú para cómo te va a habitarla, ¿no? Cómo va a habitar tu Córdoba, ¿no? Entonces, efectivamente, había una infraestructura hidráulica que se reaprovecharon, pero claro, esa infraestructura no venían del pueblo que estaba previamente, como los visigodos, ¿no? Sino que venían de los romanos, y los romanos ya hacía por lo menos de 200 a 300 años que ya no estaban ya aquí. No estaba, digamos, estaba la cultura, estaban los descendientes, pero estaba el pueblo visigodo con otra forma de organización política, religiosa, otras costumbres. Se fue, poquito a poco, se fue modulando y cambiando, ¿no? También estaba el cristianismo, ¿no? Había lo que es el paleocristianismo, sus orígenes, ¿no? Desde el siglo I o desde Jesucristo hasta como fue evolucionando hasta que llegó el mundo musulmán en el 711 en Córdoba, ¿no? Y respecto al agua, pues sí, aprovechar las infraestructuras que habían sobrevivido, con mayor o menor suerte, romanas, y la arreglaron, pero yo lo que he visto en estos años que en una sí, digámosle que traían al agua desde más lejos, mientras que ellos yo creo que a medio camino es cuando arreglaron la infraestructura y en las que se la trajeron para Córdoba. Y también a medida que se fue asentando y fue creciendo Córdoba emiral y después más tarde califal, lo que hicieron es que trajeron sus propias aguas, nuevas condiciones. Oye, fíjate que ahora hay como 380.000 habitantes en Córdoba. Creo por ahí. Creo algo menos, pero bueno. Por ahí, más o menos, ¿no? 325.000 creo que anda. Ah, más bajo. Hemos bajado un poquito. Con los chicos jóvenes que se han ido a otro lado. Bueno, vamos a ver, esa es la población, esa otra, la sí. Digamos, la población flotante, la que entra y sale todos los días. Bueno, 325.000. Ahí. Pero en el siglo X había 1 millón. ¿El siglo, perdón? X habían 1 millón. Bueno, son datos que más bien son especulativos. Y tenían agua, ¿no? Y tenían agua para todo. Efectivamente, había que abastecer, ¿no? Claro. Había que traer esta infraestructura que he dicho anteriormente, que se heredaron del mundo romano y las nuevas que había, ¿no? Pero piensa también que el agua que se traía, que es la nueva y la que, digamos, se arregló de lo antiguo, de los acueductos antiguos, eran más bien para la gente pudiente y para el poder político y religioso. Digámosle que había ciertas fuentes también por la ciudad, pero digamos que es lo que es la clase media baja, aunque era más bien baja más que media. Esa población, era muy baja, ¿no? Claro, no, quiero decir que ese agua se extraía de lo que eran pozos. Son pozos. Más que, digámosle, que hubiera un sistema como ahora de abastecimiento, como tenemos Emasa, que llega hasta la última casa, tú pides el servicio y Emasa te la pone ahí en la puerta. Eso no existía. Tú lo que hacías es que tenías donde viviera, en tu arrabal, lo que sea, tú hacías tu pozo propio o compartido, o había comunitario, o una noria además, o te ayudaba del río, y esa es la disponibilidad que tenía de agua. Quiero decir que había mucha población, pero no necesariamente disfrutaba de la calidad y de la cantidad que disfrutamos hoy en día. Si los romanos dejaron su historia, los visigodos, los árabes, ¿y los musulmanes? ¿Y los católicos? Pues los católicos empezaron lo mismo, digámosle que eran los nuevos propietarios, cuando en 1236 se recuperó Córdoba, pues nos encontramos lo mismo, una manera diferente de estar en la sierra y una manera de estar en la ciudad. Había habido también una despoblación importante, ¿vale? Entonces hubo que reaprovechar esta infraestructura, y lo que hubo que también es poner un impuesto que lo pagaron las personas más pudientes, ¿no? Porque también al final eran los beneficiarios, ¿no? De ellas. Hubo que asignar unos impuestos para poder arreglar estas infraestructuras que también habían ido a menos, ¿sabes? Y poquito a poco, pues como también fue creciendo, aunque más lentamente, el proceso de desarrollo de la ciudad, llegó un momento en que hubo también la necesidad de crear también unas infraestructuras propias cristianas. ¿De acuerdo? Pero estas infraestructuras nunca fueron, por lo menos lo que yo he estudiado, nunca fueron de la calidad y la envergadura de las romanas, ni fueron de la envergadura de los musulmanes, de los árabes, que eran de con canap, ¿no? Que es otro tipo de construcción, ¿vale? Que aquí en Córdoba tengo yo datado por lo menos algunos de más de 3 kilómetros y medio aquí. ¿En dónde? Por la zona norte de la ciudad, ¿vale? Pero no es solo una conducción, sino son varios ramales que se intercomunican y al final viene un solo ramal para aquí mismo, para el Bailío, ¿de acuerdo? Uh-huh. Eso, y bueno, después había otras infraestructuras menores también por la zona de Poniente y demás, ¿no? Pero aquí la estrategia fue otra. La estrategia fue conducciones, lo que nosotros conocemos de atarjea, ¿no? O atanores, son conducciones pues de 30, 40 centímetros, más bien de 30 de ancho, con digámosle, o con piedra, con una especie de ladrillo, de mampostería, ¿no? Y después están los atanores de barro, de media vara, de como 0,80, de unos 40 centímetros, ¿no? Esos son conducciones menores que permitieron también abastecer a la ciudad, ¿no? Porque también hay una menor población. Y para que llegara a todos los sitios también tenían que utilizar la fuerza de gravedad. Sí, pero también se desarrolló aquí un ingenio muy bueno, eso, sobre todo a partir del siglo XVI, la verdad, la traída de agua fue muy interesante. Tenemos, por ejemplo, la hoja Maimón, la agua de Santa Clara, son conducciones que tenían entre 6 y 7 kilómetros de desarrollo, o sea, que eran y llegaban a las murallas aquí de la ciudad y después se distribuían, ¿no? Más tarde, el Cabildo de Córdoba, sobre 1603, se reúne en sus reuniones capitulares, ¿no? Y deciden también traerse. Había habido unas pestes por el año 1602, ¿no? Y también había esos primeros 5 años del siglo XVII, habían salido 5 tratados sobre la salud, sobre medicina, donde el agua era un elemento importante de la higiene, ¿no? Entonces, el Cabildo, entre un proceso, digámosle, de necesidad de agua y un proceso, yo entiendo, especulativo como negocio de venta de agua, hizo una infraestructura bastante importante que con los años llegó a tener un desarrollo de unos 25 kilómetros. Fíjate lo que te digo. Mucho, ¿vale? Es la mayor infraestructura que se ha hecho, más que los romanos, en una sola infraestructura, ha sido la del Cabildo Eclesiástico aquí de Córdoba, lo que de toda la vida se ha llamado las aguas del Cabildo. Esa infraestructura, mis cálculos andan por ahí, 25 kilómetros, llegaban a la ciudad y después tenía un sistema, curiosamente, como el ingeniero Vitruvio, ¿no?, romano, que en tres tiempos, ¿no?, en tres zonas de distribución por Córdoba, dos por lo que es la Medina y otra por la cerquía. Y abastecía lo, por ejemplo, aquí en la parte de la Medina, la zona de la mezquita catedral, abastecía todos estos barrios, pero no abastecía la mezquita. O sea, el agua del Cabildo, mezquita catedral, no servía precisamente para el edificio más emblemático de la ciudad, como era la mezquita y la catedral que se había hecho en la mezquita, ¿no?, en mediados del siglo XVI, sino que era para los barrios periféricos. La mezquita catedral, la catedral en concreto, el Cabildo, tenía su propia agua de su propio manantial, que era el Fábrica Catedral, que era un antiguo acueducto romano. Es lo que digo, o sea, que la mezquita catedral tenía su propio acueducto y el resto de la ciudad tenía su propio red de abastecimiento del siglo XVI. Si pudiéramos valorar que cuál de las culturas más colaboró, aportó para el buen uso del agua, ¿cómo se podía definir eso? Yo, es que es difícil porque cada es uno... Es una suma, ¿no? Claro, cada uno aportó lo suyo y también una necesidad y una manera de relacionarse. Imaginemos que hay que pensar, reflexionar, que los pueblos que venían de África y de Oriente, el disponer de tanta agua aquí era un lujo. Era un lujo. Un lujo, y la manera de relacionarse, los hábitos y religiosamente, era otro enfoque, ¿no? Entonces yo creo que le dieron mayor aprecio quizá que en otros tiempos pretéritos, ¿no? Pero es difícil saber la mentalidad y el aprecio. Siempre ha sido, está una mezcla entre la necesidad física y la necesidad espiritual, ¿vale? Yo creo que el mundo musulmán ha tenido más una necesidad espiritual, además de la necesidad física de beber agua, que el romano, o por lo menos el romano no me atrevo a decir tanto, pero como en tiempos modernos, ¿no? Como lo llamamos la modernidad, ¿no? A partir del siglo XVI era más bien algo del consumo para vivir, no tanto relacionado con la religión, con lo espiritual, con la trascendencia, ¿no? Yo no veo que haya una unión espiritual entre el agua que uno recibe, que tiene, bueno, está en la Eucaristía, sí. Está en el bautismo, ¿no?, en la religión cristiana, pero no le veo ya en otros bautismos son de agua también. En otros bautismos son de agua. Sí, también hay, ¿no? Pero yo creo que el mundo como musulmán, que el agua siempre limpia. Sí, la purificación. Así lo entiendo, no sé si digo, pero sí. Yo lo entiendo más que el mundo musulmán le dio esa unión, ¿no? ¿Y en la actualidad cómo está Córdoba de agua? Estamos muy secos. ¿Sabes? Ahora, en la actualidad. Pues yo tengo un miedo, y es que creamos que por haber llovido en diciembre, creamos que, bueno, que ya estamos otra vez bien, ¿no? Yo aconsejaría pues que miremos un poquito al Guadalquivir, que nos vayamos allí a la Calahorra, miremos cómo está otra vez su paso del Guadalquivir por debajo de los ojos del puente, y nos daremos cuenta que ya estamos como al primero día de diciembre. Los pantanos, estamos peor de los pantanos que el año pasado, la media, ¿no? La breña 2 que tenemos, que es la que, digamos, es para el regadío a partir de Almodóvar, pues no sé si anda por el 16%, está peor que el año pasado, y después los otros dos pantanos, que el consumo tanto de humano como de regadío, pues también está ahí tiritando, y el norte de la provincia también está peor que nosotros. O sea, que necesitamos lluvia, ¿eh? Que no se moleste nadie, pero necesitamos agua. Yo creo que más que agua, fíjate lo que te digo, porque más que agua, que bueno, que siempre viene bien, yo creo que sí debe haber una regulación de lo que es en qué invertimos el agua y cómo la gastamos y cómo la repartimos. Yo creo que es más una cuestión política. ¿O de conciencia individual? No una concienciación individual, porque mira, si nosotros estuviéramos todos concienciados, digamos, a nivel de consumo doméstico, andaríamos entre un 3, un 5, un 6% como mucho del 100% del agua que tenemos capacidad. O sea, digámosle que el problema no está tanto en yo que abro un grifo, yo que me ducho, yo que limpio el coche con el agua que tengo a mano por aquí pública, sino dónde se va el mayor volumen de agua. Yo lo entiendo. ¿Cómo se pierde? Más que cómo se pierde y cómo se gestiona y a quién se lo damos y para qué, en cómo y en qué tiempo, ¿no? Entonces yo lo veo en la agricultura. Nosotros tenemos una agricultura ahora de regadío en estos años que la hemos duplicado y triplicado, sobre todo en algunas culturas, que eso va en las grandes producciones, ¿no? Pero que deja una huella de agua, como hablaba estos días, bastante importante, ¿no? Eso no puede ser. Eso es un lujo. Es como si quisiéramos tener, ahora que estamos con lo de los campos de gol aquí en Córdoba, quisiéramos tener campos de gol por todos lados. Sería una locura, ¿no? Pues nosotros no podemos tener regadío, explotaciones en regadío, y lo siento al quien no le guste, pero al final la realidad llama a la puerta. La realidad siempre llama a la puerta, por muchas paranoias mentales y muchos creamos que nos merecemos, debemos, todos tenemos derecho a una agricultura. Una agricultura de regadío, sobre todo intensiva, como estamos haciendo con este olivar, no lo veo, y el tiempo lo dirá. La Junta de Andalucía está diciendo, bueno, los acuíferos están ahora otra vez con Doñana, ¿no?, que sacarle agua por la zona. Yo creo que la verdad que esto es una locura. Es un porcentaje que se lleva la agricultura entre las pérdidas y no de agua, que puede estar entre el 85% y el 90%. Te estoy diciendo de la agricultura de regadío. Es brutal, ¿no? Es bestial. Mira, las breñas 2, tiene casi 7 veces más que el pantano Guadalmellato. Y no para consumo humano, sino para el consumo de regadío. O sea, hemos hecho al principio del siglo XX un pantano de una dimensión enorme, no para beber nosotros, sino para la agricultura. Lo veo muy bien, pero tenemos esa agua, nos podemos permitir tanto riego por gravedad, tanto olivar. Yo creo que son cuestiones que hay que replantearse. Y ya meterse en cuestiones políticas. La política que está teniendo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir me parece irresponsable, de verdad. Yo lo veo. La gestión que se está haciendo de los pantanos me parece irresponsable. La gestión de la generación eléctrica a través de los pantanos y quedarnos sin agua me parece una irresponsabilidad. Hablando claro. Paco Camero, ¿me deja como al cuerpo? Bueno, amigo, bueno. Me veo obligado, en vez de tomar agua, a tomar cervecitas, y eso es eso un ya mal. Lo hablábamos el otro día, ¿no? Entre café, no sé qué, la cervecita es lo que mejor. Menos consume agua, ¿eh? Sí. Pero mira, yo. Bueno, son bromas, amigo oyente. Ale, yo, aunque las cosas estén no la veamos bien, yo creo que han estado antes peores y hemos salido. Ah, pues entonces esa es la esperanza. O sea, yo, aunque... Lo dices tú, fijo, yo tengo, ya tenemos esperanza. Yo tengo fe por lo que yo he leído de otros tiempos. Ha habido tiempos peores y hemos tenido la fuerza, el arraigo, el coraje de salir. Y yo digo, bueno, no vamos a hacer menos que nuestros abuelos, ¿no? Este, ahí queda el mensaje, amigo oyente. Ahí queda el mensaje que ante situaciones más difíciles y peores hemos salido adelante. Mm. Por lo tanto, esto no es peor que antes, por lo tanto podemos salir y a ver si entre todos podemos ayudar a que el agua siga siendo la parte más importante nuestra, de nuestra vida. Muchas gracias, Pancho. A ti. Pancho Gamero.